no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo aquí a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, lo pueden hacer llamándonos al 47899014. Les quiero desear a todos los que hace añares que me acompañan en este programa, a los que han llegado hace poco, a los que nos conectamos siempre en los talleres, al que está escuchando este programa, que tenga un bendecido día del amigo, que realmente reciba en este día la bendición de saber que hay un amigo, siempre hay un amigo con nosotros que es el ángel de la guarda, pero que además en esta vida y en esto cotidiano y estos seres que nos rodean, puedas seleccionar y dividir y saber quiénes son tus amigos y quiénes son tus amistades, ¿no? Amistades en general, gente con la que tenés mucha cordialidad y con la que te sentís bien, y aquellos con los que son tus amigos profundos. Que hoy sea un día bendecido de la amistad, no solamente el día comercial o el día donde todos se pueden juntar, algunos no, algunos tienen la bendición de poder conectarse hoy, otros no. Pero ¿sabes qué? La amistad está en eso de cada día y en lo cotidiano de sentir presente al otro, de bendecir al otro, de recordarlo y agradecer las cosas buenas y las cosas que has podido compartir en la vida. La amistad se nutre de momentos buenos y de momentos malos, del uno o del otro. Y saber elegir y saber decir, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, a pesar de hasta a veces los equipos de fútbol y a veces los partidos políticos, la amistad sobrevuela a todo eso. Ese es el verdadero sentido de la amistad. Amarse, quererse, cuidarse, estar el uno para el otro incondicionalmente. Bueno, vamos al ángel que nos va a guiar y acompañar en el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la verdad. ¿Dónde encontraremos la verdad sino parte de nosotros mismos? Vivimos en un mundo ideal para autoengañarnos. Creemos que la verdad es la que dice el que grita más fuerte, el que hace más ruido, el que se muestra más convencido. Pero si buscamos en el fondo de nuestro corazón, sabremos distinguirla. Cuando queremos llegar a la verdad, tenemos que tomar una actitud veraz. Nuestros pensamientos deben ser fieles a la verdad. Y si no podemos, el ángel de la verdad puede acercárnosla para poder verla y practicarla. En todas las situaciones en que no podamos distinguir cuál es la verdad, no dudemos en pedir su ayuda. Siempre aportará su luz. Vamos a poder discernir y actuar en pos de la verdad. Si buscamos su apoyo, veremos que aparecerán las cosas claras delante de nuestros ojos para tomar decisiones. Estaremos en lo cierto si pedimos su ayuda. Y aun cuando creemos ser dueños de la verdad absoluta, una oración puede hacernos cambiar a tiempo y reconocer cuál es la verdad. Podemos aclarar nuestra mente diciendo: Ángel de la verdad, ayúdame a ver con claridad y a encontrar la verdad en esta persona, en mi trabajo, en mi vida, en la situación en la que encuentres verla. Y saber hacia dónde debo ir. Gracias, Ángel, sé que me escuchas. Trabajemos duro para vivir en la verdad. Si empezamos a cambiar desde nosotros, no prosperará la mentira y la falsedad en nuestro entorno. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Y justamente hoy, que es el Día del Amigo, que haya venido este ángel tiene tanto que ver con eso, esto de descubrir los valores verdaderos. En las personas con las que me quiero juntar, como decíamos cuando éramos chicos, me junto con aquellos seres, me uno a esos seres que me hacen bien y que a los que les puedo hacer bien. Aquellas personas que saben quién soy, cómo soy, qué pienso, qué quiero, hacia dónde quiero ir y que respetan y aman mis valores. Aunque, como dije antes, seamos de distintos equipos de fútbol y fanáticos ambos o todos, seamos distintos partidos políticos, si a vos te une a esa persona sus verdaderos valores, su verdadero sentido de justicia, de equidad, de buena gente, obviamente que la verdad está triunfando ahí en esa relación amistosa. Yo hoy, cuando me desperté, le decía feliz día del amigo a mi marido, que es mi mejor amigo, desde los 13 años míos y 14 de él que estamos juntos. A pesar del amor, que es otra cosa, y de la familia que formamos, que también es otra cosa, el cotidiano, ¿no? El saber, cerrando los ojos, que tenemos allí a ese amigo, ese anamkara, ese amigo del alma, ese ser que puede entender tu pensamiento, aunque te lo critique, aunque a veces no esté de acuerdo, aunque a veces sienta que las cosas pueden ser diferentes. La felicidad completa no es estar todo el día así, querida, así, querida, así, querida. Porque ustedes sabrán muy bien, como lo sé yo, que cuando te dicen todo que sí, obviamente hay algo detrás, ¿no? Hay situaciones que nos confunden. Y encontrar la bendición de tener tu anamkara, tu amigo del alma, ese libro de la sabiduría celta del cual les he hablado a lo largo de todos estos años, que la primera versión ha llegado a mí de las manos del padre Rogelio, que él me lo dio para que lo leyera y acá quedó, me lo dejó siempre cuidándome de que lo tenga para que lo pueda compartir con ustedes en cada momento que fuera necesario. Y también después me llegó por otra amiga del alma que me lo regaló. Y verdaderamente el libro de la sabiduría celta, ese amigo del alma, te enseña que la amistad es mucho más profunda que vamos a tomar un café, o que no te veo nunca, o que te veo todos los días, o que la amistad es algo que tiene que ver con esa conexión del alma. Y cuando nosotros empezamos a tener una conexión del alma con las otras personas, no hace falta, bajo ningún punto de vista, que nos conectemos solamente a través de el hablar, el mensaje. Eso está bueno, y eso está bien, y eso hace que, bueno, que seamos un poquito más felices. Pero la verdad, cuando estás de la mano de la gente que verdaderamente te quiere, encontrás la situación justa para seguir adelante. El consejo. Los amigos, aunque ellos no lo sepan, tienen el rol del consejo. Hay una propaganda muy simpática que está dando vueltas por ahí, que creo que es de una cerveza, no estoy muy, muy segura. Pero habla de eso, ¿no? De que uno, el psicólogo te dice verdaderamente lo que es mejor para vos, cuáles son las formas, cómo mejorar esa situación, te guía desde un camino de conocimiento. Pero tu amigo te dice, terminala, dejala, salí con otra, o empezá una historia nueva, da vuelta a la página, con unas palabras sencillas. Bueno, y hay amigos que trabajan de consejeros de espejo nuestro. Y esto es la vida, tener siempre nuestro anamkara. Yo hace muchos años sobre ese libro, que tanto impactó en mi vida en momentos muy especiales, hice un taller que se llamó eso, El amigo del alma. Y dice, la tradición celta posee una hermosa concepción del amor y la amistad. Una de sus ideas fascinantes es la del amor del alma, que en gaélico antiguo, anamkara significa alma, y cara amistad. De manera que Anamkara, en el mundo celta, es el amigo espiritual. En la iglesia celta primitiva lo llamaban Anamkara a un maestro, a un compañero, a un guía espiritual. Al principio era un confesor a quien uno revelaba lo más íntimo y oculto de su vida. El Anamkara se lo podía revelar el yo interior, la mente y el corazón. Esta amistad era un acto de reconocimiento y arraigo. Cuando uno tenía un Anamkara, esa amistad trascendía las convenciones, la moral y las categorías. Uno estaba unido de manera antigua y eterna con el amigo espiritual. Esta concepción celta no imponía al alma limitaciones de espacio ni tiempo. El alma no conoce jaulas. Es una luz divina que penetra en ti y en tu otro. Este nexo despertaba y fomentaba una camaradería profunda y especial. Juan Casiano dice en sus Colaciones que este vínculo entre amigos es indisoluble. Esto, digo, es lo que no puede romper ningún azar, lo que no puede cortar ni destruir ninguna porción de tiempo o de espacio, ni siquiera la muerte puede dividirlo. En la vida todos tienen necesidad de un Anamkara, un amigo espiritual. En este amor eres comprendido tal como eres, sin máscaras ni pretensiones. Y verdaderamente, esto es del libro que les conté, del libro de la sabiduría celta, Anamkara, de John O'Donoghue, que ahora está en otra editorial, creo que está en Solterrae ahora, antes era de MS. Y verdaderamente cuando uno busca encontrar ese amigo del alma, encontrar ese ser que en tu vida sabe lo que sentís, sabe lo que pensás, te acompaña por ese bendito camino y por ese a veces difícil camino. Cada paso que damos en la vida, si lo damos acompañado de nuestro Anamkara, de esas personas que sabemos que están, pero tenemos uno que siempre nos va a acompañar. Nuestro amigo del alma siempre va a ser nuestro ángel de la guarda, aunque no lo escuches o aunque no lo veas, aunque no lo puedas sentir. Yo hoy en Facebook y en algunos mensajes que mandé particulares, elegí una foto, una pintura que ahí puse, de quién es, acá lo tengo, lo voy a decir bien, donde se llama Ángeles Abrazados, pintura de Javier Navarta. Y verdaderamente encontrar ese ángel abrazado, esa fuerza, esa conexión maravillosa. Y yo en ese taller que di en ese momento, compartí una oración que la quiero compartir ahora con ustedes, que dice: amado ángel de la guarda, desde hoy mi Anamkara, te pido que me ilumines para darme cuenta qué es lo que me trabó hasta hoy para vivir mi vida, tal como la deseo vivir. Desde este momento me pongo en tus manos para que me guíes por el camino correcto, para que cada día que tenga que por vivir lo haga plenamente, rodeado de bendiciones, dando y recibiendo el amor divino con alegría y paz en mi corazón. Acá me pasan un papelito que no di los números. El número para llamarnos es el 4789-9014, para que recibas tu mensaje de tu Anamkara en el día de hoy. 4789-9014. Esa es la línea de la producción. Ahí también te puedes anotar en los talleres. Ahora vamos a hacer uno el 5 de agosto, que va a ser un taller muy especial, como todos mis talleres, pero que tiene un sentido. El taller es un encuentro con los ángeles dirigido hacia. Y en este vamos a dirigirnos un poco hacia nuestra gran cara, a ser nosotros y encontrar nosotros. Pero también va a ser dirigido especialmente a cuidar nuestras palabras, nuestros actos, filtrar esas palabras que nos hieren, que nos lastiman, poder conectarnos con el poder que tiene transformador, la palabra, el decreto, la oración, la conexión con los ángeles a través de ella. También vamos a hablar de los gestos sagrados, vamos a trabajar con ellos. Es un taller para trabajar allí y para que te lo lleves y lo tengas para toda la vida. Y volviendo al tema de la Namkara, encontrar el verdadero amigo, encontrar esa fuerza, esa luz, ese corazón, esa conexión con algo o alguien superior. A veces hay personas que son tal cual nosotros y nos conocen con un solo pensamiento, y otras que son totalmente distintas a nosotros, pero también sacan de nosotros siempre lo mejor. El problema es cuando te conectás, que eso no hace falta que yo te lo diga, con las personas que sacan lo peor. Bueno, ahí no hay una conexión amorosa, ahí no hay una conexión amistosa, ahí nada más hay un maestro de esos de los que no querríamos tener, que viene a ayudarnos a trascender y a superar y a aprender. Porque si yo supero cada etapa de mi vida, hoy vino el ángel de la verdad, yo descubro que en cada paso de mi vida hay verdad. Yo estoy actuando con lo mejor de mi ser. Pongo lo mejor de mí y doy lo mejor de mí. Yo soy verdadero en mis pensamientos. Alguien me decía el otro día, varias veces me lo han dicho, pero me quedó grabada una frase que me dijo: la coherencia. Si te tuviera que definir, yo definiría la coherencia. Claro, me conoce hace 20 y pico de años, siempre hablo de lo mismo, aprendiendo. Obviamente que uno va cambiando, va mejorando, hay cosas que son inamovibles y no las vas a cambiar, pero hay cosas que se pueden mejorar o superar o avanzar, y uno va cambiando por este camino de la vida de la mano de la verdad. Cuando vos sos una persona verdadera, cuando vos tenés la verdad, cuando decís la verdad y no usás las palabras o el cliché de lo que te conviene en el momento, en este momento te conviene decir esto para quedar bien. A veces uno puede quedar bien diciendo la verdad, el problema es cómo la digo. Si la digo con amor, si digo las cosas verdaderas, con mucha luz, con mucho cariño, con mucho cuidado, estoy diciendo verdaderamente las cosas, las cosas buenas que tengo que decir. Hoy por hoy, la verdad está escaseando. Empecemos a descubrirla. Hay algo que te indica que eso es la verdad. Hay mucha gente que tapa y miente y saca mentiras. Y bueno, pedirle al ángel de la verdad que te permita ver con realidad. Yo estaba en la sala de un médico esperando para un control y había puesto un canal que no voy a decir cuál es, donde la verdad que salía aterrorizada, venía el fin del mundo. Las cosas estaban tan mal. Sentía que realmente había que... Empecé a pensar como en esa época, que los días de oscuridad, digo, hay que conseguir agua, guardarla a los bidones y quedarme en mi casa sin moverme. No, la verdad que no. Ni todo está muy bien, ni todo está tan mal. Vayamos por un camino donde la verdad sea la que prevalece. Y a veces uno sufre, a uno le duele, algunas cosas están muy mal, otras cosas van a ir mejorando. Pero viví tu vida, sé vos mismo, sacá lo mejor de vos. Si el momento verdaderamente es el más oscuro de la noche, si sentís que estás tan mal como algunos medios dicen, bueno, prepárate para el amanecer. Salí adelante con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu fe, con tu oración. Y si las cosas no están tan mal, pones lo mismo. Entonces siempre el resultado va a ser el mismo. Encontrar la verdad en vos mismo. La verdad de darte cuenta que ningún gobierno te da la felicidad. Ningún personaje del mundo te da la felicidad. ¿Sabés qué te hace ser feliz? Vos mismo. Encontrar en vos el equilibrio. Encontrar en vos la verdad. Y tener ese Anamkara, ese amigo del alma que te ilumine. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, ¿eh? Por supuesto, me voy primero a la de mi Anamkara, mi querida Lucy, que gracias a Dios le voy a poder dar un abrazo en el día de hoy. Así que viene para vos el ángel de la sanación. Y él te dice: aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Kitty de Merlo, para vos viene el ángel del amor. Y él te dice: aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante, recórrelo con alegría porque estoy contigo. Ofelia de Pompeya, cuántos años, Ofelia, que nos acompañamos, que estás allí del otro lado, vos y tu querida familia. Bueno, para vos va el ángel de la guarda, tu Anamkara, ese personal que te abraza en el día de hoy y te dice, aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Antonia de Villaluro, el ángel del talento, y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Susana, y en tu nombre, Susana, van muchas Susanas que son amigas del alma, que hace muchos años nos acompañan, que siguen y que están. Así que bendigo tu nombre, porque a muchas les abre el camino de recibir su ángel y su mensaje hoy. Y dice, viene para vos el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Te aliviano el peso, apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto. Yo estoy contigo. Raquel de Morón, para vos viene el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Elena de Lanús, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Patricia, que también tu nombre, en tu nombre está el nombre de mucha gente querida y que sigue el programa y que por allí no puede llamar. Así que gracias, Patricia, por llamarnos. Patricia de Olivos. Para vos va, en el día de hoy, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Elena de Florida, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Marina de Carapachay, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Olga de Villa del Parque, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y Mónica de Recoleta, que nos pide un ángel para Silvia. Mónica, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y Silvia, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Hay muchas personas del otro lado y que lo van a escuchar después del programa a las que yo quisiera dedicarles un ángel y un mensaje. Cada una de ellas sabe que está en mi corazón y no nos nombro porque tengo miedo de olvidarme a alguien, pero saben que están en mi corazón, que hace muchos años que me acompañan. Algunos vienen conmigo desde el primer programa, no en el que yo fui independiente y tuve mi programa de radio, sino en el que participaba en los programas de otros. Y verdaderamente, esto a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, nos fortalece, nos une, nos guía, nos acompaña. Así que el sentirse acompañado también, el saber que el otro está allí, hace que tengas la fuerza cotidiana. Cuando a veces las cosas están negras, difíciles, cuando decís, no puedo seguir. Y sí se puede seguir, porque sabes que hay otros que están allí, ahora o después, escuchándolo grabado, acompañándote, alentándote y esperando esa palabra de los ángeles que cada martes y jueves podemos dar. Yo le quiero dedicar un ángel y un mensaje a la doctora Garber, que me acompaña aquí desde el primer minuto. Ahí para ella va este ángel. Va el ángel de la paz. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que van a escuchar este programa grabado, a todos los que son conectados, que hemos estado conectados siempre, o que están escuchando simplemente el programa del día de hoy, este es tu ángel. El ángel de la amistad, y juro que no fue a propósito. Abrí y allí salió. El ángel de la amistad. Está en la página 36. Y él nos dice, aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y yo voy a terminar el programa con mi bendición preferida por el Día de la Amistad de este libro que les conté antes, el libro de la sabiduría celta, que su autor es John O'Donohue, y dice así: ojalá tengas buenos amigos, que aprendas a ser buen amigo de ti mismo, que puedas llegar a ese lugar de tu alma donde reside un gran amor, calor, afecto y perdón, que eso te cambie, que transfigure todo lo que hay de negativo, distante o frío en ti, que te transporte a la verdadera pasión, familia y afinidad de la comunión, que atesores a tus amigos, que seas bueno con ellos y estés allí cuando te necesiten, que te den todas las bendiciones, estímulos, verdad y luz que necesitas para el viaje, que nunca estés solo, que estés siempre en el nido amable de la comunión con tu Anamkara. Esto es la bendición de la amistad. Y yo, queridos oyentes, hoy les deseo con todo mi corazón que la bendición de la amistad los perfore, llegue a ustedes, los bendiga, los sostenga y los haga avanzar. Chao. Muy feliz día. Hasta el martes. Y muy buena. Salud.